en el fondo del tarro. No venimos a traer la revolución, solo nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevos miedos quizás. No transamos ni con Dios ni con el diablo, porque somos Dios y somos el diablo. Corremos detrás de nuestras sombras y fumamos con nuestras sonrisas. Callamos al sol porque nos gusta la luna, la noche y el misterio de su oscuridad, donde somos cercanos a nosotros mismos. No sabemos lo que hay después de esto, ignoramos lo que hay después de estoy. Siempre buscamos y jugamos, mordemos y cogemos, tropezamos y empujamos y nos encontramos. Nuevamente después de siglos nos reinventamos y nos volvemos a topar. Volvemos, siempre volvemos. Y acá estamos hoy. Sí, hoy. Estamos todos y todas las necesarias para que esto ocurra. Y de una vez por todas, aunque no querramos, miremos lo que hay en el fondo del tarro. En el fondo del tarro. Quiero vale cuatro. ¡Feliz cumpleaños, Radionauta! ¡Quiero vale cuatro! ¡Feliz cumpleaños, Radionauta! ¡Radionauta, feliz cumpleaños! Gente linda y radial, muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo programa aquí en el fondo del tarro. Andy, quien les habla, como siempre. A mi lado están Yami, Olga Capelletti y Valentín, Olga Prioretti. En la operación está Luchi y por allá está Pedro Baez, uno de los músicos que nos va a acompañar hoy. Buenas tardes, Yamila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me cambiaron el nombre, tengo un nuevo segundo nombre. Pero me gusta más el que tengo, creo. Bueno, bienvenidos a otro gran programa en el fondo del tarro. Hoy tenemos, como todos los miércoles, radioteatro y tenemos el segmento de la mochila hoy. En el radioteatro seguimos con los pedidos del viejo Miseria que quedamos el otro día. Y tenemos de invitado a Pedro Baez, que nos va a estar, ¿está bien pronunciado? Bien. Que nos va a estar cantando unos temas en vivo. Para comunicarte con nosotros lo haces a través de Facebook de Radio Nauta o el Facebook de En el Fondo del Tarro o vía web www.radionauta.com.ar o al teléfono 451-6917. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estás? Sentado nuevamente en la silla de Radio Nauta. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, comenzamos un nuevo programa que se llama el programa número... ¿Cuánto, Yamila, ya? 11. Número 11. Décimo uno, como dice Yamila. Han pasado muchos artistas, por suerte, acá en el fondo del tarro. Y como que ya estamos llegando también a fin de año, ya estamos en diciembre. El 2 de diciembre de 2015. Y 1900, así. El calor me parece que nos pegó mal. Sí, pero como decía, ya se está acercando fin de año y lamentablemente ya empezamos también con la cuenta regresiva para las 12, para contar las 12 del Navidad, las 12 de Año Nuevo, y que también se van acercando los últimos programas en el fondo del tarro acá sobre Radio Nauta por este año, que seguramente promete para mucho más el año que viene, obviamente. Ya nos queda este programa y seguramente dos más o un tercero más, pero bueno, vamos a aprovecharlo por hoy, al menos este programa. Y hoy, en el 11 programa, ya vamos a escuchar el tema del día, ¿sí? Que se llama Por Hoy, de una artista argentina que está creciendo muchísimo y que por suerte está viajando mucho por todo el país, que se llama Maca Mon Amour, y el tema se llama Por Hoy. Así que con este programa... A disfrutarlo por hoy, porque no sabemos si mañana estamos o no estamos acá. Así que hay que disfrutar el hoy, como así dicen, ¿no? Hoy escuchamos por Maca Mon Amour. Cada vez que me abro pa' que conozcas mi vida,

En el fondo del tarro te recomienda ir a dónde hoy, Yamila. Hoy vamos a viajar a Punta Indio, o Punta del Indio, como quieren llamarla. Está ubicado en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de La Plata, solo 90 kilómetros de La Plata. O sea, nada, muy cerquita. El partido de cabecera de Punta Indio es Verónica, y de Capital Federal queda solamente a 140 kilómetros de Punta Indio. Muy cerquita. Es un pueblo muy chiquito, pero muy pintoresco, ubicado en la costa del Río de la Plata, pegado a la Ruta 11. Lo que tenemos ahí es un lugar muy importante, es un lugar bellísimo que tengo la oportunidad de conocer, y desde el primer día que lo vi, me enamoré de ese lugar. Es un lugar mágico, en donde hay una conjunción, por así decirlo, entre el río y lo que es la vegetación. Hay muchísima vegetación. Por esta vegetación, en Punta Indio está el Parque Costero del Sur, que es una reserva de biosfera reconocida por la UNESCO como Reserva Mundial de Biosfera. Así que hasta solo 90 kilómetros tenemos una Reserva Mundial de Biosfera, donde podemos encontrar millones de especies de plantas, de animales, especies autóctonas de la zona y bosques de tala que conforman un patrimonio natural impresionante. ¿Y cómo llegamos? Pues tenemos dos maneras de acceso. Una, como siempre decimos, a mochila, a dedo, como siempre podemos estirar por la ruta 11 o por la ruta 36. Hay un desvío hacia la base aeronaval y después seguís todo el caminito de ripio que te lleva hasta Punta Indio. Verónica, como decías vos, es el partido cabecera, entonces hay un micro que te deja ahí y hay otro micro que te lleva hasta Punta Indio. Si no, todo por recorrido a dedo, como siempre, y está tan lindo recorrer. Bueno, es un lugar súper recomendable. Y este fin de semana en Punta Indio va a estar un seminario de, a ver si no me equivoco, de cerámica, que va a ser dictado por artesanos de la zona y que tienen invitados también de otros lugares, donde se van a dictar varios talleres de artesanía y del trabajo con cerámica y demás. Va a ser del 4 al 6, si no me equivoco, del 4 al 6 de... Del 4 al 8. Del 4 al 8, ahí está. Del 4 al 8 de este fin de semana va a estar ahí una buena oportunidad ya de paso para ir a conocer. Al que le guste el tema de artesanías con cerámica, está invitado ahí. Sí, y va a estar principalmente por Carlos Moreira, que es un ceramista muy importante, que está radicado ahora en Punta Indio, y va a estar dando un seminario sobre cerámica también ancestral. La fiesta del barro en Punta Indio se llama. Se va a hacer en el centro tradicionalista, allá en Punta Indio, sobre la ruta 11. Así que muy recomendable para ir a este evento, que por suerte ya empieza a ver ese tipo de eventos. Y que sí, como siempre también les decimos, para toda la gente que vaya a recorrer lugares con la mochila, en familia, con quien quiera, hay que cuidar los lugares a donde vamos. Es importante también... Sí, dígase, sí, no, y este lugar especialmente cuidarlo porque, como se ha dicho, es una reserva y hay muchísimos bosques vírgenes en Punta Indio donde hay que cuidar. Así que está muy bueno eso, un lugar muy recomendable para ir a conocer, para ir a disfrutar. Se puede pescar también, para lo que les guste ir a pescar, pero es un lugar muy recomendable y con muchísima para el contacto con la naturaleza. Perfecto, bueno, Yamila, entonces muchísimas gracias por este recorrido que nos hicimos. Nos despedimos del Rincón de la Mochila y seguimos al nuevo segmento que viene hoy, el Radio Teatro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¿Escucha ahí? Escucha, Luis. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. ¿Necesitas un herrero? Herrería de Isidro Onduaga. Esculturas en hierro y arreglos en general. El presupuesto sin cargo. Comunicate al 221 15 591 1485. O acercate al taller en 6 entre 93 y 94, número 3011, Herrería de Isidro Onduaga. Insomnio, soluciones para vos y tu familia. Remallados, dobladillos, cambio de cierres, arreglos en general. Esto lo hace Adriana Guadalupe Boero. Comunicate al celular 15 569 1785 o acercate a calle 6, número 3011. Julio Prioretti Abogado. ¿Sufriste lesiones en un accidente de tránsito o daños materiales en tu vehículo? Podemos resolver tus problemas. Buró de Accidentes. Consulta sin cargo al 221-424-2218 o en calles 9, número 1109, entre 55 y 56. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. Cuenta la historia que el herrero Miseria recibe la llegada de Jesús y San Pedro, que tenían un problema con la herradura de su mula. El herrero, sin inconvenientes, los ayuda y a cambio le conceden tres deseos. El viejo, desconfiado, por molestar a San Pedro, pide en vez del paraíso que el que se siente en su sillita no se pueda levantar. El segundo deseo es que el que suba a su nogal tampoco se pueda bajar. Y el tercer deseo era el que se meta en su tabaquera no pueda salir. Y así fue. Se fueron la familia celestial. Y también así fue que se le apareció la lujuria, uno de los siete pecados capitales y embajador del diablo. Y a cambio de 20 años de juventud y dinero, le vendió su alma. A cumplirse lo pautado, la lujuria regresa e inocentemente se sienta en su sillita. La lujuria lucha, pero no hay caso. No se puede levantar. Don Lujuria, me parece que vamos a tener que negociar nomás. No hay nada que negociar. Los 20 años se acabaron, viejo ladino. Eso es verdad. Pero si usted quiere despegar de mi sillita, va a tener que darme otros 20 años de juventud y dinero a discreción. Jamás. Y bueno, vamos yendo entonces. Que su jefe, el Don Diablo, debe estar poniéndose nervioso porque no llegamos. ¿Qué tiene esta silla? ¡Está encantada! Puede ser. Y yo solito puedo hacer que te levantes de ahí. Lujuria no se da por vencido y lucha hasta agotarse. ¿Y entonces? ¿Negociamos, Lujuria? Viejo maldito. Anda sacando el contrato nomás, Lujurita. Y no te haga el malo. Con rabia, la Lujuria saca el papel. ¡Tíramelo! Vení a agarrarlo vos. ¡Ah, don Lujuria! Mejor tímbremelo. Que sos diablo, che. Este contrato es viejo. Ya está tu firma ahí. Sacame. Y tiene otros 20 años de validez. Y no. Hace desaparecer mi firma anterior y yo vuelvo a firmar. Así tengo de otros 20 años. ¡Qué viejo desconfiado! Ya me las vas a pagar. Lujuria apunta el anillo y borra la firma. Miseria entonces coloca su dedo pulgar como firma. ¡Ahora soltame! ¿Y la juventud y el dinero? Aparece Lujuria de nuevo con su anillo para transformar nuevamente a Miseria y llenarle los bolsillos de dinero. Una vez más, joven Miseria le arroja el contrato. Contratos son contratos. Ahorita te podés levantar nomás. Así que venimos a buscar dentro de 20 añitos. La Lujuria sin dificultad se levanta. No sabes a quién estás, viejo analfabeto. No se me enoje tanto, mi amigo. 20 años no es nada. Y apúrate que don Lucifer tendrá ganas de escuchar tus explicaciones. Miseria sale. ¿Y? ¿Qué le pasa, mi amigo? Es que Lucifer es muy malo. Miéntale, mi amigo. ¿Para qué es diablo usted? Claro, para vos es fácil. A vos no te van a quemar vivo. Vaya, Lujuria, salga de escena que yo tengo que seguir contando la historia. Ah, ¿querés que lo cuente yo? ¿Y vos te vas a hablar con mi jefecito? ¡Estás loco, Lujuria! ¡Tómatela! ¡Tómatela! Pobre Lujuria. La Lujuria haciendo puchero sale. Ni bien pone un pie fuera, se escucha todo su grito. ¡Perdón, perdón! ¡Ay! ¡Perdón! Pobre Lujuria. En fin. La cosa es que Miseria, de nuevo joven y adinerado, recorrió el mundo, gastó dinero en donde pudo y disfrutó cada minuto. Ya voy. Que no despegue el avión, que ya estoy llegando. Pero claro, todo pasa y todo llega. El vencimiento del plazo se fue aproximando. Miseria, de nuevo viejo, camina lentamente. Lucifer, el capo máximo del infierno, aparece. Y esta vez le manda a la Lujuria junto con la Gula. No me puedo quejar, que he disfrutado. No me perdió ni una sola oportunidad de pasarlo bien. Pero digo yo, ¿a quién diablos se le habrá ocurrido la idea de inventar la vejez, la muerte? Si es tan lindo vivir. Ahí viene, ese es. Hay que estar atentos. Esta ave no de escaparse. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebido. ¡Ay, ay! Bueno. Sí, soy cordobés. Somos todos creyentes de la Virgen de Nuestra Señora de Calamuchita. ¿Hace mucho que me esperaban? No te hagas el gracioso, Miseria. Te ha llegado el momento, no tenés escapatoria. Por lo que veo, el señor no ha venido solo. ¿Y usted quién es? ¿Otro diablo? Exactamente. Soy otro pecado capital. La Gula para servirle. Mucho gusto. Como nunca, mejor dicho. Bueno, saco mis cosas y nos podemos ir. Pueden sentarse mientras esperan. La Gula intenta hacerlo, pero la Lujuria lo detiene. ¡Quieto, gordo! Apúrate, Miseria. Te esperamos de pie, que para eso somos diablos. Como gusten. ¡Qué diablo! La Lujuria, como un soldado firme, no se mueve. A la Gula se le hace agua a la boca. Comienza a acercarse un árbol. Como a gusto. Pueden cortar la nuez de mi árbol si quieren. Son las más sabrosas que tendrán la oportunidad de comer. Gula, tené cuidado, no seas goloso. No te preocupes, hay unas poquitas caídas por aquí. A ver. Son buenísimas. Tené cuidado, que este viejo es un demonio. Son riquísimas, tan excelentes estas. Nunca he probado nueces más ricas que esta. Este árbol es una tentación total. Parecen de agua, mirá. Son buenas. ¿Son ricas? Excelente. Tírame una. ¡Ah, toma! Y tírame otrita. ¡Ah! ¿Qué querés, que la coma por vos también? ¡Subite si querés comer! La Lujuria sube y comienzan a luchar con las frutas. ¡Vamos yendo nomás! Estaban ricas, ¿no? ¡Inmejorable! Bajemos, Gula, que Lucifer nos espera. Al intentar hacerlo no pueden. Están pegados al árbol. ¿Qué pasa, mamita querida? Bajemos, Gula, que Lucifer nos espera. ¿Qué pasa, mamita querida? ¡No puedo bajar! ¡No puede ser! ¡Parecen los loros ahí arriba! ¡Otro engaño, por Dios! ¡Virgencita del Valle Calamuchita, ayuda! ¡No quiero bajar! ¡Tírate, no va! ¡Que yo aquí te recibo! ¡No puedo, mamita querida! ¡Viejo endemoniado, ya me la vas a pagar! ¡Bajemos ya mismo de aquí! No se me le enoje, don Lujuria, que si quiere voy a llamar a los bomberos. Aquí tenemos, no como en el infierno, que no deba ver. Lucifer nos mata, mamita querida. No llores así, gordo. Seremos malos, pero dignos. ¿Tenés ahí el contrato, Lujurita? Ni loco. Nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario. Ay, qué malo había sido, sé. ¿Y qué va a comer ahí arriba? ¡Quiero bajar! Tengan cuidado con los changuitos nomás. A las 7 los van a ondear de lo lindo. ¡Quiero bajar! ¡Tírale contrato, por favor! ¡Ni loco! ¡El capo nos mata! ¡No puede! ¡Si somos odiados nosotros! ¿Cómo vamos a hacer? ¡Nos va a torturar! Si tienen ganas de ir al baño, al fondo a la derecha. ¡Qué peor tortura que quedarse aquí! ¡Dame ese contrato! Los diablos luchan en el árbol. La Gula logra sacarle el contrato a la Lujuria y se lo arroja a Miseria. Este lo ve y con la mirada hace un gesto a la Lujuria. Vamos, don Lujurita, que el teatro no conviene. Repetí. Vencido, la Lujuria con su anillo repite el procedimiento, otorgando otros 20 años a Miseria, que se transforma nuevamente. ¡Este van a hacer de nuevo! Estoy apurado, che. Tengo el bailongo que me espera. ¿Pueden bajar nomás? ¡Hasta dentro de 20 añitos! Ambos diablos caen pesadamente al piso. La bula aún más, por supuesto. Maltrecho se recompone. Culpa tuya. A mí no me grite. Ay. Paremos, che, que tengo que seguir con la historia. Tuya ha sido la culpa. Ahora Lucifer nos va a fusilar con el lanzallamas. ¡Qué paliza les dio Lucifer! La gula fue enviada a un spa y bajó 50 kilos. La lujuria fue exiliada a un convento, aunque dicen que no la pasó tan mal. En fin, un infierno. Entre tanto, miseria disfrutó cuanto más pudo. Y como imaginarán, el tiempo pasó. Esta vez, el rey de los malos no podía perder la partida, así que decidido a venirse él mismo. A traer a todos los diablos detrás suyo sin olvidarse de ninguno. Y se escucha. Aparece Lucifer. Lleva una capa roja. Tiene aspecto de cajetilla. Anteojos oscuros. Habla con acento porteño marcando las R. Qué manera de divertirse, ¿ves? ¡Qué lindo viví disfrutar! ¡Ay, qué vinito me he tomado, por Dios! Y todas ellas que me han gustado. Rubia, morocha, gorda, flaca, petiza, alta, chueca, derecha, vieja, joven. ¡Todas me han gustado! Y los amigos, como hemos reído con los amigos. Poniéndole sobrenombre a todo el mundo. Fuentón de Achura, una gorda. Gato de iglesia, uno el padre que le da de comer. Como si hemos divertido, che. Y veamos qué pasa ahora. Ahí viene el cabellita negra este. Vamos a ver si conmigo se hace el pícaro. Le demos duro, jefe. Aquí el que habla soy yo, ¿viste? Pero cuánto hay a los juntos. Parece el debate presidencial. ¿Qué, lo han desalojado que han venido para mi rancho? No te hagas el banana, pibe. Mucho rollo no hiciste en el enfermo. Prepara tus pertenencias, flaco, y vamos, ¿viste? ¿Qué vamos? ¿Y si tanto somos? En el subte, querido. Ese va para abajo y nos deja más cerca. ¿Pero qué vas a saber vos de subte, cabellita negra, negro del interior? Andá a buscar tu cosa y apurate que tenemos muchos fatos que desarreglar. ¿Y usted? ¿Usted quién es después de todo? ¿Pero cómo quién soy? ¿Atrevido? Soy el mismísimo Satanás, Lucifer, Luzbel, el diablo, como te gusta llamarme. Soy el rey de todos de los infiernos y sus alrededores. Todos los demás es interior, ¿viste? No. ¡Epa, agregar! ¿Documento? ¿Cómo? DNI o célula federal para verifique su identidad. Pero escúchenlo a este negro autóctono. Pedirme documentos a mí, al mismísimo demonio. Apurante antes de que te rompa con un mamporro, ¿viste? Parega, ¿viste? No lo creo. Muchos se hacen así pasar por el don diablo, parece que no son. A ver, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? Nuestro señor jefe y capo. El malo entre los malos, Satanás, Luzbel y Lucifer. ¿Has escuchado, viejo rasposo? Vamos ya para el infierno y de ahí vas a ver lo que es bueno, ¿viste? Lo que es malo en todo caso. Pero don, no le creo. A ver si usted, ese tal Satanás, tendrá poderes enormes. Por supuesto, pibe. Pateo con las dos. Refuno a todo el mundo y sus alrededores. Estoy en el centro del mundo. En la capital de los piola. Lo demás es chatarra. Continuará el próximo miércoles. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta.

en lo que escupé, como si fuera lluvia. Recuerdo el viento como si fuera ayer. Arreglándote. Y ahí te vas, abrazándote. Fuerte aplauso, estaba sonando Pedro Bach, me corrigió recién, Pedro Bach en el fondo del tarro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, acá estábamos escuchando recién a este tema, ¿cómo se llama? Este tema se llama Hielo. Hielo, ¿compuesto por vos? Sí, sí, es una canción mía. Bien, pregunto entonces para arrancar con esta entrevista pequeña que hacemos acá entre tema y tema en el fondo del tarro. Cuando empezás a arrancar con una canción, a componer una canción, ¿por dónde arrancás? ¿Por la letra, por la música, las dos juntas? ¿Depende la canción? ¿Depende el día? ¿Cómo pasa? Depende de un montón de cosas. No, en realidad, generalmente empiezo tocando la guitarra primero. Y después, bueno, sale una idea de letra y todo, pero es como muy impredecible. Hay cosas a las que digo, no, esto no lo voy a usar nunca y termina siendo una canción que me encanta después, qué sé yo. Es bastante bastante difícil decir por dónde arranco, pero... Este tema, por ejemplo, ¿de dónde te arrancó? ¿Te acordás? Este tema empecé con la progresión de acordes, con el estribillo, el... Esa parte fue como, bueno, esto voy a hacer algo con esto porque me gustó, no sé. Pedro, ¿y cuál fue tu primer recuerdo con la música? Yo me acuerdo de ser muy chiquito, onda 2 o 3 años y... No sé, hay una canción de un cantante lírico, no me acuerdo ni cómo se llama, pero me acuerdo de esa música de cuando era muy chiquito y que la escuchaba todo el tiempo y que pedía que la pongan. Es lo primero que me acuerdo. ¿Y desde entonces no paraste? ¿O fuiste estudiando? Sí, ¿cómo fue? Empecé a hacer música, digamos, a los 14, 15, tocaba la guitarra, un todo, qué sé yo, pero a los 15 como que dije, bueno, esto es lo que quiero hacer y empecé a estudiar y le metí desde ahí. Bien, perfecto, entonces. Pedimos un tema más, entonces. Ya seguimos, sí. Así te escuchamos. De una. Dale. Vamos, entonces. Afine mientras. Ahí va. Reinicia tu mente. No olvides tu casa. Despierta, no llores. El silencio volverá. No olvides sonidos. Escucha los ruidos. Convierte en tu casa el temor, el temor. somos tres, todo está bien. ¿Dónde estabas cuando necesitaba hablar? Si somos tres, todo está bien. ¿Dónde está el lugar para gritarte una vez más? No olvides sonidos, escucha los ruidos. Convierte en tu casa el temor, el temor. No olvides sonidos, escucha los ruidos. Convierte en tu casa el temor, el temor. Bravo. Pedro Back sonando en el fondo del tarro. Preguntamos siempre, ahí recién Valentín te preguntó cuál es tu primer recuerdo con la música, te preguntamos cuánto hace que estás en la música, pero también tenés otros proyectos, ¿o no? Sí, a ver, contanos un poquito de los CD que por ahí nos estabas contentando fuera del aire, con que nos cuentes un poquito de tus proyectos en CD. Bueno, la primera vez que grabé algo fue cuando dije, bueno, a partir de ese momento me di cuenta que me encantaba y que era lo que quería hacer. Y el primer disco, digamos, que hice, lo hice cuando tenía 17, que estaba subido a internet. Si ponen floresrojas.bandcamp.com lo pueden escuchar. Y bueno, de ahí hice dos más, uno que es bastante reciente. Y bueno, salvo el primero, los otros los grabé en mi casa. Me gusta mucho eso de poder realmente sentarte a trabajar grabando. Me parece que es donde... En el lugar donde, en el que más siento que estoy haciendo lo que quiero, digamos, y donde puedo realmente plasmar la idea. Y bueno, es como que estoy siempre en ese proceso de grabar. Siempre estoy grabando algo y durante los meses va tomando forma, ¿no? El trabajo grande, digamos, que se forma a partir de las canciones. Y recién escuchamos que yo lo estuve escuchando ya por internet y lo escuché también en vivo varias veces. ¿No tenés un estilo definido o sí? ¿O cómo te definirías? ¿Te vas para qué lado? Lo que pasa es que siempre consumí muchas cosas, entonces ya estoy en un punto en el que para mí es aburrido hacer solo un género y también es antinatural, es como que me salen más cosas. Saludos, operadora. Entonces, sí, yo no diría que hago un estilo de música, no me sentiría cómodo. Buenísimo. Yo tengo la suerte de que ahí nos conocimos con Pedro, que estábamos en Patio Alto. Yo fui invitado por Manu ahí, los chicos de Patio Alto, a leer uno de mis poemas. Y él arrancó, que como se hacen todas las furtivos de Patio Alto, un músico siempre abre y cierra el evento. Y arrancó cantando él y pidió que alguno de nosotros no nos pongamos el nombre o que nos presentemos sin decir el nombre, y justo me agarró justo que yo no quería decir mi nombre. Entonces ese día no dije mi nombre, pasé como un poeta inédito por ahí atrás, y lo escuchamos ahí por primera vez y la verdad que nos gustó la música que hizo, por eso está acá en el piso hoy y por eso queremos volver a escucharlo, volvemos a insistir, queremos escuchar otro tema. Vamos. Ahí va. Cuánta lluvia, cuánta gota, una sola quiero ver, quiero ver caer. Aguardiente, sale de tu pecho, alimenta al río. Sale de tu pecho, veneno sucio y frío. Cuánta lluvia, cuánta gota, una sola quiero ver amanecer. Cuánta boca, cuánto diente, una flor, soy la miel, tu cuerpo, fagocítame. Bravo. Pedro Bach sonando en el fondo del tarro. ¿Dónde te podemos contactar, Pedro? Si queremos, los que te quieren escuchar o contactar para que toques en algún lugar. Bueno, hay varias formas. No, bueno, telepáticamente. Mi proyecto individual, digamos, es Flores Rojas. Y si ponen Flores Rojas en Facebook, o en SoundCloud, o en Twitter, o en Bandcamp, ahí está el material. Así que, nada, pueden, igual por el Facebook es la forma en que más se comunican las personas. Así que si ponen Flores Rojas en Facebook, ahí salgo. Y si no, tengo una banda que se llama Limo. El segundo tema que toqué lo tocamos con Limo. Y también, si ponen Limo en Face, sale y ahí también pueden escuchar un par de temas y podemos ir a tocar a donde quieran. Ahí va, muy bien. Y escuchaste, lo nombraste varias veces ya, Flores Rojas. ¿De dónde sale ese nombre? Y principalmente era porque no quería que mi proyecto se llame como yo. No solo porque no me gustaba, sino porque estaría bueno, por ejemplo, que haya más artistas en Flores Rojas, que haya otras personas que hagan canciones, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, que no se llame Pedro Baek, me permitía eso de una forma más, no sé, como que suena un poco mejor, ¿viste? No, que tu sello se llame como vos es medio raro, no sé. Entonces, bueno, me permitía más amplitud, aunque sea en mi cabeza nada más. Era como claro. Que me tranquilizaba que no se llame como yo. El anonimato, al menos, si no. No, bueno, o sea, las cosas que hice les pongo mi nombre, pero no son, o sea, no solo va a haber cosas mías ahí. Ahí va, buenísimo. Un tema más entonces pedimos. Somos molestos a veces, pero cuando tenemos buenos músicos acá les insistimos para que toquen porque está bueno. Bueno, lo que bueno, salga. Ahí va. Sí. Ahí va. Veo el sol caer en tu cabeza y caminar las hojas secas. Ya no me mires, no puedo esperar. Ya no me mires, no es mi cabeza. y no veo mis venas, solo ríos secos. No veo mis venas, solo una canción. Ya estoy. Gracias. Pedro, ¿y te vas a estar presentando en algún lado? ¿Próximas fechas? Sí, este fin de ahora no, el otro. Vamos a tocar con Limo el 11 en Sala Carihuela y el 12 en Patio Alto y en la Casa Zaragoza. De todas formas, nada, tenemos que conseguir más precisiones, todavía está todo ahí. O sea, tocamos seguro, pero nada, no sabemos ni la hora, ni si va a haber entrada, ni nada. Eso por Facebook lo comunicaremos, si están interesados. Limo en Facebook. Bueno, lamentablemente, como decimos siempre, nosotros nos queremos quedar un rato más, pero tenemos que dar el pase al programa que sigue, que es Ciudad Descalza, el noticiero de la tarde de Radio Nauta. Pero nos tenemos que despedir, es así. El tiempo que nosotros tenemos es hasta las 7 de la tarde, ya están llegando los chicos por ahí. Así que nos tenemos que despedir, pero antes queríamos agradecerte por estar acá. Muchísimas gracias. Pedro Baek o Baek, al final, como quieras vos. Por Facebook lo buscan por Pedro Baek. O sea, sí, Pedro Baek. Ahí está. Pedro Baek, dejémoslo. Pedro Baek, entonces. Ya así. Todos le dicen así, listo. Listo, Pedro Baek, entonces. O Flores Rojas también, que es el proyecto que está ideando acá el amigo. Y bueno, nos tenemos que despedir, Yamila. ¿A dónde nos te pueden reencontrar acá con nosotros? Nos podemos reencontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde, como todos los miércoles. Y por Facebook de Radio Nauta, por el Facebook de En el Fondo del Tarro, por www.radionauta.com.ar. O si quieren llamarnos, pueden hacerlo a través del 451-6917. Perfecto. Valentín, nos despedimos hasta el próximo miércoles. ¿Seguirás acá el próximo miércoles, sí o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, próximo miércoles seguimos con qué, Yamila. El próximo miércoles tenemos literatura, radio, teatro, que seguimos con la obra de Los Pedidos del Viejo en Miseria. Y tenemos a Guerrero como invitado, que nos va a estar haciendo música en vivo. También para la agenda de este fin de semana tenemos mañana jueves a las 21 horas la obra de teatro No Hay Que Llorar en el Altillo del Sur 1 y 67. La entrada general 50 pesos y hay algunas promociones que la pueden buscar por Facebook. Después también tenemos el sábado en el Altillo del Sur 1 y 67, volvemos a aclarar la dirección, tenemos En Familia a las 21 horas. Perfecto, perfecto. Valentina va a estar actuando el sábado, ¿sí? Haciendo ¿de qué personaje hacías vos? Tomasito Acuña. Tomasito Acuña, tomá pa' vos. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Pedro, te pido un tema más entonces para ir cerrando. Uno más, te cerramos con Pedro cantando. Luchi, muchas gracias por la operación. Muy lindo como siempre el aire de Radio Nauta, muy cálido, muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, antes de tocar el último, gracias por invitarme, estuvo muy lindo. Y ahora... Pensé que iba a tocar menos temas. No, pero ahí. Ahí va. Bueno. Se me hizo una especie de lagunita, pero ya ahí ya empieza, ahí va. Bailarás sin la noche, bailarás sin la noche. Hey. Y entonces comprenderás. Y entonces al fin podrás. Ver el campo sin llorar, que no haya señal. Podrás dejar de hablar unos segundos y escuchar el mar. Y escuchar el mar. Podrás ver el campo sin llorar, que no haya señal. Podrás dejar de hablar unos segundos y escuchar el mar. Y escuchar el mar. Y escuchar el mar. Despertarás, dejarás crecer tu pelo. Despertarás, tus pies tocando tierra. Despertarás y escribirás unas palabras. Serán tu ser y tu memoria. Podrás ver el campo sin llorar, que no haya señal. Podrás dejar de hablar unos segundos y escuchar el mar. Y escuchar el mar. Para volver a escuchar En el fondo del tarro. Radionauta.com.ar